Y tenemos, como ya anunciábamos, tenemos a nuestra entrevistada en el teléfono. Vamos a escuchar a Paz Balmaceda, quien es gerenta, tenemos que decir, porque es una dama de Fundación Plagio. Ah, ¿usted no le suena a Fundación Plagio? Yo lo voy a contar así rápidamente de qué se trata y luego conversamos con él, ¿le parece? Con 20.000 libros de regalo y mural regresa a BioBio la tercera versión de Concepción en 100 palabras. Ahora le vino, ahora sabe qué es lo que es la Fundación Plagio. Este certamen justamente en donde usted participó y que tuvo una convocatoria tan, tan grande el año pasado, que reunió más de 6.000 cuentos. Este certamen regresa a partir de mañana a Concepción, y quien nos va a contar detalles de todo esto es justamente Paz Balmaceda, a quien tenemos en la línea telefónica. Paz, buenos días, encantado de saludarte. A ustedes por invitarnos a la radio. Paz, cuéntanos, cómo, primero, antes de que entremos directo al tema que nos convoca, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Mucho frío? ¿Tú estás con este frío? ¿Te estás preparando bien para mañana? Sí, estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de la tercera convocatoria de Concepción en 100 palabras. No nos intimidará ni la lluvia ni el frío. Así, porque anunciaron lluvia para mañana. ¿Cómo? Desgraciadamente anunciaron lluvia para mañana. ¿No hay lluvia? Sí, anunciaron lluvia, ¿sí?, para mañana. Así sí, que... pero mira, vamos a hacer el mural, vamos a estar lanzando la convocatoria con un mural que hará el artista de Concepción, Claudio Romo. También invitamos al payador Manuel Sánchez, destacado payador, sí, de Concepción, lo conocemos bastante bien. Sí, acompañarnos un momento. Ambos se van a basar en su ilustración y en sus fallas en los cuentos de Concepción en 100 palabras, de la versión anterior. Así que todos quienes participaron en los 6.000 relatos que recibimos van a estar presentes mañana, en el lanzamiento. En el lanzamiento. Paz, esta iniciativa que nace en Santiago, con Santiago en 100 palabras, que ustedes, Fundación Plagio, ha llevado tan exitosamente junto a Metro y Minera Escondida, si no me equivoco, también en Santiago. Ahora se traslada a Concepción, ya en su tercera versión, junto a la Universidad de Concepción y también con la Minera Escondida. ¿Qué impresión te deja a ti estas dos versiones anteriores? ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, es una experiencia muy, muy bonita la que se produce con estos concursos. Efectivamente lo organizamos en Concepción con la Universidad de Concepción y el concurso lo presenta Minera Escondida, operada por BHP Billiton. Ha habido en Concepción en particular un gran interés por este concurso. Al parecer los penquistas quieren mucho su región, a sus ciudades. Nos llegan cuentos de distintas ciudades, también de localidades más rurales, y se produce ahí un imaginario muy muy bonito cuando uno lee los 100 cuentos, el libro que vamos a regalar mañana. Se nota un amor muy fuerte por su región, por las ciudades, por las tradiciones también locales. Lota, por ejemplo, aparece mucho. Hay una serie de elementos que se repiten, y lo que nos gusta mucho y nos produce un gran cariño es notar este amor de los penquistas por su región. Estamos conversando junto a Paz Irarrázaval, es gerenta de la Fundación Plagio, que mañana lanzan Concepción en 100 palabras. ¿Sabes que me preguntaban por Facebook? ¿Esto se restringe solamente a la provincia de Concepción o es la región del Biobío? Es toda la región del Biobío. Todos quienes habitan en cualquier zona de la región del Biobío pueden postular al Concepción en 100 palabras. Llamamos de esa manera, pero es una invitación a la región completa, a la octava. La condición es que se escriba un cuento de libre inspiración solo en 100 palabras, ¿es cierto? Sí, en un máximo de 100 palabras, pueden ser menos. Pueden ser menos. No, cuéntanos, Paz, ¿cuáles son las actividades mañana? ¿Dónde puede participar el público? ¿Dónde no va a ser posible llegar? Mira, vamos a tener puntos de reparto en la ciudad de Concepción, principalmente en la universidad, en la Pinacoteca, que junto ahí mismo va a estar Claudio Romo haciendo el mural un mural que va a quedar en Concepción, que va a ser también un regalo de la ciudad, y también nos acompañará a partir de las 11:30 Manuel Sánchez con las payas, así que están todos invitados allí a las 12 a buscar su libro, a acompañarnos, a mirar el mural, a escuchar también a Manuel Sánchez. Y repartiremos también en otros puntos de la ciudad 20.000 libros gratuitos, se van a regalar. Este libro es una selección de los 100 mejores relatos breves que llegaron el año pasado. De esos 6.000 que recibimos, se hizo una selección de los 100 mejores que son publicados en esta en este libro. Así que le recomendamos a todos quienes quieran leer lo que este libro de cuentos inspirados en su región. Vayan a buscarlo. También nos pueden escribir a través del Facebook. Tenemos un Facebook y la página web, que es donde se postula. Desde mañana todos pueden ingresar a www.concepcionen100palabras.cl y ahí podrán ver también el PDF del libro, el libro digital, el audiolibro. También los grabamos con voces de actores. ¡Ah, qué interesante! Para quienes quieran escucharlo, estos 100 relatos también se encuentran en su versión audiolibro. Acá nosotros tenemos amigos que hacen programas de radio y que son no videntes. Entonces, va a ser, y además son literatos, es un poeta. Entonces, mira, imagínate. Para ellos también está pensado esto. Me lo imagino. Para los niños también, para quienes, no sé, prefieran quizá en algún momento que van transitando, escucharlos, lo pueden descargar de la página web. Y radios comunitarias como las nuestras, ¿la podemos descargar de la página web y pasarlas por nuestra parrilla? Claro, pueden pasarlo, no hay ningún problema. Ah, qué bien. Sí. Dime, Paz, esta convocatoria empieza hoy, ¿y cuándo se cierra? Empieza mañana. Perdón, mañana, se cierra el 5 de septiembre. De aquí al 5 de septiembre tienen plazo todos para postular a este concurso. A través de la página web. ¿Y pueden participar con un solo cuento o pueden ser varios cuentos? Pueden ser un máximo de 5 cuentos por persona. Así que pueden enviar, pueden inspirarse. Todos estos cuentos tienen que estar basados en la región. Tienen que tener algún referente de cualquier zona de la región del Biobío. www.concepcionen100palabras. Recordar que la palabra, destacar, digo que 100 es un número, no es una palabra. 100palabras.cl. Yo quisiera contarles también a todos quienes nos escuchan que este concurso no es una invitación a escritores ni a gente que sepa escribir, es una invitación abierta a todos. Todos los habitantes de esa hermosa región tienen algo que contar. Por lo tanto, la gracia de este concurso es justamente que es un concurso de alta participación. Todos se atreven, no necesitan saber escribir ni saber de literatura, no es necesario. Lo que esperamos es que se atrevan a contar algo, que lleguen sus experiencias, sus ideas, sus sueños, sus deseos, y recibir todos esos cuentos para luego hacer una selección con los ganadores. Exacto. Estamos en línea junto a Paz Balmaceda, gerenta, de Fundación Plagio, que es la fundación que en conjunto con la Universidad de Concepción y Minera Escondida, que es operada por BHP Billiton, organizan Concepción en 100 palabras. Este concurso de cuentos que, como bien acaba de decir Paz, está abierto para todos, niñas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, no tiene distinción. Paz, te dejamos el micrófono abierto para que tú hagas una invitación a todos quienes quieran, están escuchando en Radio Lorenzo Arena 107.1 en este segundo. Bueno, los esperamos con muchos deseos. La verdad, estamos expectantes de ustedes, de los penquistas, de todos los habitantes de la octava región. Cuéntenos su historia, entren a www.concepcionen100palabras.cl y puede cada uno de ustedes enviar hasta 5 relatos en un máximo de 100 palabras. El ganador de este concurso se lleva un... ¿Aló? ¿Se cortó la comunicación? Sí, se cortó la comunicación desde el teléfono de Paz Balmaceda. Por mientras vamos a poner una... una pieza musical. Y les recordamos que usted puede participar en este encuentro o en este concurso que es Concepción en 100 Palabras. Vamos a esperar que nos llame nuevamente Paz para cerrar esta, este encuentro junto a ella. Vamos a la música y ya volvemos en Radio Lorenzo Arena 107.1. Aquí estamos de vuelta junto a Paz y Larrazábal. El tiempo nos quiere pasar una mala jugada, Paz, pero no nos vamos a rendir, ¿cierto? No, de ninguna manera, y los esperamos con mucho, mucho... Bien, bien, Paz, te agradecemos estos minutos que nos has regalado y esperamos que nos encontremos en una próxima oportunidad aquí en Radio Lorenzo Arena 107.1.